Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes más. Y bueno, hoy vamos a acercarnos a Corea del Norte, también a Corea del Sur, para ver un poco, conocer un poco más desde dentro lo que, bueno, cómo se está viviendo allí toda esta situación tensa de este último mes. Para ello, pues vamos a escuchar una pequeña charla que he mantenido con un chico que está en Corea del Norte, o en Corea del Sur ahora mismo, perdón, Álvaro Trigo. Y bueno, estuvimos charlando ayer por la tarde un rato. Y hoy vamos a escuchar un poco lo que estuvimos hablando, cómo se está viviendo en Corea del Sur, cómo se ven las cosas desde Corea del Sur, desde dentro, ¿no? Eso lo veremos un poco después. Ahora vamos a ir primero a las noticias. Como ya sabéis, yo soy David Gómez Royán. Un placer saludaros. Bueno, y nos vamos a ir primero a Irán, porque hace apenas 2-3 horas salió la noticia de que, bueno, ha habido un terremoto bastante fuerte en Irán, un terremoto de casi 8 grados, y en la zona fronteriza con Pakistán. Por el momento las noticias son bastante confusas, se supone o se cree que habrá bastantes personas, bastantes fallecidos. Se habla de cientos, pero bueno, como os digo, las noticias son confusas. Por el momento lo que sí parece confirmado es que hay más de 40 muertos, que varios de los muertos no solo son en Irán, también en Pakistán. De hecho, el terremoto ha sido tan fuerte, tan potente, que se ha sentido no solo en Irán, también en Pakistán, como os digo, en India y en otros lugares de la zona del Golfo Pérsico, como por ejemplo Qatar o Dubái, donde se han desalojado muchos de los rascacielos por el temor y por el miedo a las réplicas. Y pasamos ahora a Corea del Norte, aunque bueno, como ya os he dicho, hoy vamos a hablar un poco más de forma más larga a lo largo del programa. Pero bueno, Corea del Norte pues sigue un poco con esta, pues con un poco con la misma retórica que lleva llevando este mes, ¿no? Lo último que hay ahora ha sido un poco el rechazar. Corea del Sur ha ofrecido de alguna forma mantener un poco el diálogo, ha ofrecido sentarse a la mesa, dialogar, y Corea del Norte parece que no está muy por la labor. Ha dicho que no quiere, que al menos no quiere hasta que considere que no se le está maltratando internacionalmente, ¿no? Así que bueno, por el momento pues eso es lo que hay. Además, Corea del Norte también ha lanzado una especie de ultimátum en el que ha dicho que va a atacar de verdad, va a atacar Corea del Sur en cualquier momento, sin previo aviso y sin nada de esto. Bueno, son otras noticias que se van sumando pues a las muchas que va dando cada semana. De momento no ha pasado nada, veremos, vamos a ver. Hoy, como ya os digo, vamos a hablar con más tranquilidad sobre ello. Y ahora también vamos a pasar un poco por Indonesia, porque bueno, un pequeño estudio de investigación que ha hecho la BBC ha mostrado cómo en Indonesia sigue siendo bastante normal una práctica que bueno, ya se creía que iba un poco a desaparecer o que ya estaba casi desaparecida, que es una práctica con los enfermos mentales, que es en los sanatorios de Indonesia, pues se les, vamos, están como metidos en una jaula, por así decirlo, ¿no? Los sanatorios son una especie de jaula grande en la que los enfermos mentales están atados mediante cadenas a las columnas y apenas tienen un metro cuadrado para vivir, y en ese metro cuadrado es donde hacen todas las cosas, donde están todos los excrementos, donde comen, donde hacen todo, vamos. El gobierno de Indonesia dice que sí, que es cierto, que eso es así, que está luchando para acabar con esta práctica, que bueno, pues eso atenta obviamente contra los derechos humanos, y que va a aprobar un nuevo plan para intentar que esto desaparezca. El gobierno dice que bueno, que es que no hay muchos medios, no hay mucho presupuesto para psiquiátricos y demás. De hecho, una cosa bastante significativa es que Indonesia tiene 240 millones de habitantes, 240 mil millones de habitantes, 240 millones de habitantes, no 240.000. Y bueno, tan solo tiene 600 médicos de psiquiatría, o sea, como veis es, pues no sé, bastante llamativo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora también, vamos a pasar por China, porque, bueno, ya lo comentaba yo el otro día cuando estuvimos hablando un poco de los retos del nuevo gobierno chino, ¿no? Pues ha salido la noticia ahora esta semana de que, bueno, que eso, que la economía china sin duda está frenándose poquito a poco, pues ha caído un poco este primer trimestre. Los datos del PIB de este primer trimestre son un poco más bajos que los anteriores y bueno, se cree que va a seguir un poco esta tónica a lo largo de todo este año, ¿no? Esto se debe principalmente pues a eso, a que los exportadores están, o sea, las empresas cada vez se exporta menos al exterior y también que las empresas exteriores están invirtiendo menos en China, ¿no? Y también está dentro de una especie de cambio dentro de la tendencia china en la que está pretendiendo, en lo que está pretendiendo ahora el gobierno, que es animar un poco más el consumo doméstico, ¿no? Que bueno, pues eso, vamos a ver cómo se va desarrollando este año, que como bueno, ya hablamos el otro día, se prevé que China crezca un poco menos y que vaya siendo la tónica habitual, ¿no? Que vaya bajando poco a poco ese crecimiento, estabilizarse de alguna manera, quizá, bueno, lo veremos. Y por último, pues un par de noticias también así un poco más amenas, más divertidas y culturales. Por un lado, una buena noticia para el cine español, en concreto para el cine de animación, y es que la película Arrugas, basada en un cómic de Paco Roca, que ha tenido bastante éxito, pues va a ser estrenada en Japón. Además, va a ser estrenada ni más ni menos que por el estudio Ghibli, el famoso estudio Ghibli, que es quien tiene prácticamente el poder casi en la animación mundial, ¿no? Pues esto luego se va a estrenar allí. Además, esto pues es toda una secuencia, ¿no? Porque hace un par de años el cómic llegó también a Japón, hace unos meses se premió a la película, la televisión japonesa dio un premio a la película de animación Arrugas y ahora por fin llega también a los cines. Así que bueno, esperemos que funcione bien por allí la película. Y también luego por último, pues decir nada, que ahora estos días se está celebrando el año nuevo por las zonas del sudeste asiático, por Tailandia, Camboya, Laos, Birmania. Y bueno, el año nuevo se celebra de una forma pues también que supongo que quizá conocéis. La gente sale a las calles y con pistolas de agua, con cubos y demás, se tiran agua unos a otros durante todo el día, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo durante estos días ahora en esta zona del sudeste asiático. Una fiesta que celebra un poco este año nuevo, el cambio de la estación seca a la estación lluviosa, una estación lluviosa que es bastante importante para todo el sudeste asiático. Y nada, bueno, hasta aquí llegamos a las noticias de hoy y ahora ya vamos a ir a escuchar un poquito de música y luego pasamos ya a hablar un poco más sobre Corea del Norte. Así, escuchando un poquito de lo último del K-pop surcoreano, entramos ya en territorio coreano. Como os digo, vamos a ver un poco cómo se está viviendo en Corea toda esta situación, ¿no? Como sabéis, esta situación pues ha surgido así un poco en los últimos meses y ha pillado también un poco a todo el mundo un poco así de imprevisto, ¿no? Porque nadie esperaba que de repente Corea del Norte fuera a ponerse tan, pues tan seria, por así decir, ¿no? Todo esto se debe principalmente, pues, a una prueba. Todo esto ha surgido después de que Corea del Norte hiciera una prueba nuclear el pasado febrero, a lo que pues las Naciones Unidas, Estados Unidos y demás, y con el apoyo de China, pues se ha aplicado pues una serie de castigo, por así decir, ¿no? A Corea del Norte, pues entre otras cosas, pues lo que se ha aprobado en este castigo, en esta resolución, es pues que los diplomáticos norcoreanos lo tengan mucho más difícil en el resto del mundo, ¿no? Que los movimientos financieros de Corea del Norte pues también sean mucho más, tengan muchas más restricciones y se les ponga más trabas, ¿no? Que el resto de países pueda, por ejemplo, inspeccionar los barcos cargueros de Corea del Norte para ver qué llevan, pues eso, limitar un poco la actuación de Corea del Norte, ¿no? Aquel ensayo nuclear que realizó Corea en febrero, Corea del Norte, pues venía también un poco siguiendo un poco esta, no sé, esta tónica de yo hago una cosa, yo te respondo, yo te hago una cosa, yo te respondo y así, ¿no? Porque aquel ataque venía y se hizo en respuesta también a otra resolución de la ONU en la que se castigaba a Corea del Norte por el lanzamiento de, decía la ONU, de un misil, decía Corea del Norte, de un cohete espacial. Aquello fue en diciembre del año pasado. Corea del Norte puso en órbita con éxito un cohete, luego Estados Unidos y demás, Corea del Sur, Japón, decían que no había sido un cohete, que había sido un ensayo militar para probar el alcance de un misil. Y bueno, eso, se aprobó esta resolución y luego, como, pues eso, la respuesta de Corea del Norte a aquella resolución, pues fue esta prueba nuclear que os comento, y la respuesta de esa prueba nuclear ha sido otra resolución más restrictiva, y la respuesta a esa resolución ha sido, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Esta constante serie de amenazas de Corea del Norte, que bueno, eso, dicen que van a atacar, o lo último que dicen es eso, que en cualquier momento, sin aviso, van a atacar. Veremos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que va a pasar, si realmente se llega ahí o no se llega. Ahora lo que, pues eso, lo que está intentando especialmente la parte, en este caso Corea del Sur, Estados Unidos y pues está prácticamente el resto de países, ¿no? Porque China también está apoyando esto, es que se sienten a dialogar y que lo solucionen tranquilamente sentados en una mesa y ya está, ¿no? Veremos, ¿no? Veremos. De todo esto, me estuve hablando ayer con Álvaro Trigo, un chico que está ahora mismo viviendo en Corea del Norte, especializándose además en estudios coreanos. Y bueno, pues fue una conversación en la que él me estuvo contando un poco cómo se está viviendo toda esta tensión desde allí dentro, ¿no? Desde Corea del Sur. Así que bueno, os voy a dejar ahora con esta pequeña charla, entrevista que mantuve ayer con él, para que todos podáis escucharla. Bueno, pues vamos ahora a hablar con Álvaro Trigo, que bueno, es un chico de aquí, un chico español, que está ahora mismo en Corea especializándose en cultura y en lengua coreana, en la Academia de Estudios Coreanos de Seúl. Bueno, buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Hola, pues bien. Bueno, vamos a hablar un poco con él de cómo está la situación ahora mismo por allí, por Corea del Sur, dentro de todo este, pues en estos momentos de tensión, ¿no? Y bueno, como bien sabemos, estos días se está celebrando el 101 aniversario del nacimiento del llamado líder supremo y fundador del actual régimen norcoreano, Kim Il-sung. Generalmente, el aniversario de Kim Il-sung pues suele ser uno de los momentos más importantes del año para los norcoreanos, y uno de los actos, por llamarlo de alguna manera, que suelen incluirse en estas celebraciones, pues suele ser el lanzamiento de algún cohete, algún misil o algo así, ¿no? Generalmente no tienen mucho éxito, es más una cuestión de imagen que otra cosa. Pero bueno, pues estos días también se ha hablado mucho del desplazamiento de varios misiles a una zona de la costa en Corea del Norte, y se ha especulado bastante pues con la posibilidad de que, como parte de estas celebraciones, Corea del Norte lanzara alguno de estos misiles con intención de atacar Corea del Sur o la isla estadounidense de Guam. Y no sé, quería preguntarte si ha habido algún movimiento, algo al respecto. ¿Crees que habrá algún lanzamiento esta semana, estos días? ¿Qué opinas? Pues La verdad es que estábamos esperando que hoy pasase algo, ¿no? Por el aniversario, que el año pasado hubo también el lanzamiento de cohete aquel test, que luego cayó, que falló y cayó en el mar de Japón. Y decían por las noticias que había habido como concentraciones de soldados ahí en la capital, ¿no? Pero al final no ha habido ningún desfile ni nada, entonces no sabemos si habrá algún test con algún misil o si o algún ataque, no se sabe de momento. Pero pues, Pero crees, no sé, a lo mejor que quizá no exactamente quizá el día en el que es aniversario, sino quizá a lo mejor esta semana puede haber, no sé, alguna prueba o algo así, no sé, por lo menos aquí se está especulando mucho con eso, en los medios, en muchos sitios, no sé. ¿Crees que es posible? Perdón. sí, es un poco raro que, bueno, que de momento todavía no ha terminado el día, pero no ha habido nada, ¿no? Siendo el aniversario. Entonces, no sé si que es posible que a lo mejor mañana o esta semana haya algún lanzamiento, no sé, pero Sí. Y bueno, lo que te digo, por aquí, al menos desde los medios, sí que se está dando un poco la sensación o una idea de que, pues, de que realmente va a ocurrir algo, ¿no? De que Corea del Norte en algún momento va a atacar o va a lanzar una bomba atómica o un misil o algo así, ¿no? En cualquier momento. ¿Crees que esto puede ocurrir? Y bueno, no sé, y de ocurrir, ¿no sería algo realmente como muy suicida por parte de Corea del Norte? Es decir, una forma de morir matando, porque en realidad Corea del Norte ahora mismo no cuenta con ningún apoyo, ni siquiera China le apoya ya. Y hombre, yo creo que sinceramente las posibilidades de ir un poco más allá, de tirar una bomba o de hacer alguna acción un poco así, pues no son muy grandes, ¿no? Es decir, pueden tirar una bomba, pero ahí se acabó todo. ¿Qué crees tú? pues mucha gente aquí no piensa que al final vaya a pasar nada, sino que más bien piensan que es eso, parte de la retórica norcoreana de ahora como les han impuesto esas sanciones, ¿no? Pues como que están tratando de, vamos, de amenazar y tal para conseguir que se retiren o. También se especula con que el nuevo líder está tratando de ganarse un poco la confianza, ¿no? del pueblo y tal, y haciendo algo grande, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pero sí. No sé, pero de ocurrir, de que de, en caso de que, pongámonos en el hipotético caso de que Corea del Norte finalmente pues atacara. Si se diera algo así, pues lo que te comentaba, ¿no crees que sería algo un poco, pues esto, suicida, ¿no? Porque no hay apoyos, no hay. O sea, están solos. Sí, es verdad que, bueno, desde aquí, ¿no? Pues también se dice aquí en las noticias, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Corea del Sur ante un ataque? Y entonces se habla mucho de esto, pues sí, de la capacidad que tiene Corea del Sur junto con Estados Unidos y además que también han amenazado a Japón. Entonces sí que sería, no sé, muy poco probable, vamos, que por eso mucha gente también piensa que como tienen las de perder, ¿no? Pues que sería algo demasiado loco, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, pero ¿cómo se está viviendo un poco en Corea del Sur todo esto, ¿no? Todas estas amenazas constantes. ¿La gente lo está tomando en serio? ¿No lo toma en serio? ¿La vida está siguiendo con normalidad? ¿Se están tomando algún tipo de medidas especiales? ¿Cuál es la opinión en general también de los subcoreanos sobre este conflicto? No sé. Pues la vida, vamos, todo sigue con mucha normalidad por aquí, por la calle y no se ve ningún cambio, vamos, no se percibe ningún cambio. Bueno, como Corea del Sur también es una sociedad muy militarizada, pues los mismos soldados que veía pasar hace un tiempo, ¿no? Pues están pasando ahora, pero quiero decir, no se nota nada en especial por la calle. Y la gente, pues, tampoco se lo toma demasiado en serio, ¿no? Porque como están un poco acostumbrados a este tipo de cosas, aunque es verdad que esta vez, pues, ¿no? Parece más serio que se cierra el complejo industrial y demás, pero de momento no piensan que vaya a pasar algo tampoco. Bueno, no sé si habrás estado cerca o te habrás acercado a la zona de la frontera de Corea del Sur y Corea del Norte. No sé si habrás estado por allí. Sí, estuve, pero el año pasado, este año no he estado. Ah, sí, entonces, Pero sí. sí que tengo compañeros que han estado hace poco aquí. Y bueno, no sé, de momento No, no. no se aprecia nada fuera de lo normal, ¿no? No, no. De hecho, que había una noticia de que unos refugiados que habían robado un bote y habían huido otra vez a Corea del Norte o algo así, que era como un poco, vamos, que el control no debe ser tan estricto si Sí. se cuela gente por ahí, ¿no? No, sí, desde luego. Y bueno, me comentabas también, antes de empezar la entrevista, que vives bastante cerca de un aeropuerto militar. Y bueno, el otro día, hojeando así un periódico, pues vi algunas fotografías de cómo el ejército surcoreano estaba desplegando misiles en algunas zonas, también en los alrededores de Seúl. Y bueno, no sé si esto te crea una cierta inquietud o una sensación de desasosiego, no sé, al estar tan cerca de todo esto, ¿no? No sé. ¿Cómo lo estás viviendo tú como persona extranjera que está ahora mismo allí en Corea del Sur? Bueno, sí, por aquí vemos pasar de vez en cuando aviones y helicópteros del ejército. Y no sé, también nos han dicho que hay que cerca por aquí en la montaña hay unos refugios antibombas y demás. Pero bueno, no sé, la verdad es que no sería muy diferente. Quiero decir, si piensas en el lanzamiento de una bomba a Seúl, pues daría un poco igual, ¿no? Estar cerca del aeropuerto bueno, me supongo que afectaría a todo un poco, Sí, ¿no? obvio. Sí, sí, sí. Pero como la mayoría de extranjeros, pues estamos un poco también esperando, ¿no? A ver qué dicen las embajadas y demás sobre esto. Y de momento los mensajes que me ha mandado la de España, pues son de que también consideran improbable que suceda algo y demás. No sé. Sí, por eso, porque la semana pasada pues ha habido un aviso, ¿no? De Corea del Norte que recomendaba pues a los extranjeros que estuvieran en Corea del Sur que salieran, que se fueran, ¿no? Y bueno, pues eso, supongo que eso, que habréis tenido algún tipo de, habrá entrado en contacto con vosotros las embajadas o algún el departamento de extranjería del gobierno de Corea del Sur o algo para comunicaros algo, algunas noticias o para tranquilizaros o para deciros tenéis que salir del país o algo, ¿no? Bueno, como dices, parece ser que lo que os han mandado es, pues eso, que no lo toméis muy en serio y que tranquilos, ¿no? Sí, aunque bueno, también nos han dado la información sobre el plan de evacuación en caso de emergencia. Y nada, unos teléfonos de contacto y demás, pero sí, de momento, hoy mismo nos han mandado otro mensaje diciendo que hablando de eso, de que es posible que haya algún ensayo con misil por parte de Corea del Norte, pero que no piensan que vaya a suceder nada más allá de momento. Y nada. Y esto lo manda la embajada española. Sí. Luego siempre, pues eso, recomienda pues tener la información esta por si acaso, pero bueno, es un poco en teoría, ¿no? Porque si tirasen, no sé, alguna bomba, vamos, algún arma de destrucción masiva, ¿no? En Sí, Seúl, pues. no sé. Y esto me, bueno, supongo que tendrás contacto con bastante gente también extranjera. Imagino que el resto de embajadas habrán hecho algo parecido, ¿no? Será Sí, algo generalizado. ha habido algunas que les han escrito antes, otras, pero de momento ninguna, todas más o menos con el mismo tipo de mensaje, ¿no? O sea, no ha habido recomendando evacuar ni nada por el estilo. Y bueno, por curiosidad, no sé si podrás ver o podrás leer o acceder a los medios surcoreanos. No sé, pues cómo, por saber un poco cómo se trata esta tensión en los medios. No sé si se habla mucho, si no se toma igual, si no se toma demasiado en serio, si tiene mucha importancia dentro de, pues, de las noticias de la televisión, de los periódicos, o bueno, se lo ve como otra vez, otro, pues eso, más retórica, más amenazas, que no van a ningún sitio, no sé. Bueno, sí que sale en las noticias bastante, pero tampoco, no sé, no le dedican como, es decir, yo por lo que veo, cada día suele salir algo, pero no le dedican demasiado tiempo, ¿no? Luego hablan de otras cosas, de otras noticias en Corea y demás, o sea, que no es como tan importante, pero sí que salen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando movieron los misiles y demás, todo esto sí que se ha ido informando, ¿no? Sí. Y bueno, también se ha dicho muchas cosas respecto a por qué se están haciendo pues estas amenazas, estas acciones, ¿no? Y bueno, también se dice, pues eso, que quizá entre tantas amenazas lo que se está buscando un poco es que los líderes de las dos Coreas se sienten a negociar también una posible reunificación o algo así, ¿no? Entonces, se cree que también por algún lado, más que una guerra, lo que pudiera estar un poco más cerca es ese tipo de acercamiento hacia una reunificación, o no sé, pero ¿esto realmente también crees que puede ser así o es algo que en realidad se ve un poco lejano? Pues no sé, porque bueno, antes mucha gente no pensaba que sería posible una reunificación tipo lo que sucedió en Berlín, ¿no? Si hubiera un colapso del régimen norcoreano y esto como que obligase un poco pues eso, a una reunificación pacífica, pero la verdad es que ahora también el gobierno surcoreano es bastante conservador, ¿no? Y no sé, parece complicado Sí, que está le difícil. suceda en un futuro próximo. Sí, está difícil. Bueno, Álvaro, pues vamos a dejarlo aquí. Y bueno, lo último también quería, pues sé que tienes por aquí un blog en el que compartes un poco estas y otras muchas cosas de cómo es la vida en Corea y cómo es Corea. Así que bueno, si quieres lo puedes compartir con nuestros oyentes y así todos aquellos que estén más interesados en Corea y en la vida de Corea, pues pueden acceder a tu blog y conocer más información y más cosas sobre Corea. ¿Cuál es tu blog? La dirección es opacorea.blogspot.com. ¿Y el nombre del blog? Opa Corea, Opa con dos Corea, P's. Oppa, ¿verdad? Sí. Con dos P's. Muy bien, Álvaro, pues nada, que muchas gracias y bueno, eso, esperemos que las cosas no se compliquen y no vayan a más y se quede, pues eso, en simple retórica, como parece que puede ser, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y nada, a seguir bien por Corea. Bueno, encantado. Hasta Adiós. solo marea. Oh baby, no my Bueno, y después de escuchar esta conversación con Álvaro Trigo, vamos a pasar para acabar, vamos a pasar a nuestra sección de personajes, hechos y lugares, que hoy pues nos vamos a acercar de nuevo a Corea del Norte, vamos a seguir en Corea del Norte y vamos a ver un poco cómo se formó Corea del Norte, ¿no? Hoy vamos a dedicar esta sección al que ellos consideran su gran líder, Kim Il-sung, y la ideología que se mantiene en Corea del Norte y que nació con este líder, Kim Il-sung, la ideología Juche. Así que bueno, vamos a ello. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y ser expulsados los japoneses de la península de Corea, el país quedó bajo el dominio de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Con dos ideologías claramente enfrentadas, el norte de Corea quedaba en manos del comunismo soviético y el sur de Corea en manos del capitalismo estadounidense. Mientras tanto, un joven, que había adquirido el nombre de Kim Il-sung, volvía a Corea como líder provisional apoyado por la Unión Soviética tras haber estado exiliado junto con sus padres en China y en Laos. Este joven, con una carrera militar en constante ascenso, se convirtió muy rápido en el primer ministro de la República Democrática Popular de Corea. En una tensa situación política, enmarcada dentro de la Guerra Fría, se tomó la decisión en 1950 de lanzar un ataque al sur del país para liberarlo de Estados Unidos. El resultado de aquello fue la cruenta Guerra de Corea, una guerra en la que nunca se ha declarado la paz y que, como podemos ver estos días, pues sigue activa. En 1953, con la firma del armisticio, la Corea quedaba partida en dos países de forma oficial. Kim Il-sung se convertía en el mandatario de Corea del Norte, manteniéndose afín a las ideologías soviéticas, sin embargo, pronto comenzó a desarrollar una filosofía personal conocida como Juche. Una filosofía que se desviaba de la ideología soviética para adaptarse a la forma de gobierno que Kim Il-sung estaba ejerciendo. La idea principal era que cada habitante del país tenía responsabilidad en el devenir del destino colectivo de todo el país. Además de esto, el componente militar se convertía en el punto más importante de la política y es allí a donde iba a ir destinado la mayor parte del presupuesto económico. A la vez, se cerraba el país al contacto y a las relaciones exteriores en general y se exaltaba también la patria y la tradición coreana frente a lo exterior. Durante todo su mandato, hasta su muerte en el año 1994, Kim Il-sung aplicó esta ideología, aderezada además con un gran culto a la personalidad e introduciendo la idea de un poder familiar hereditario. De esta manera, tras su muerte, quedaba asegurada la continuidad de la ideología Juche con su hijo Kim Jong-il y a la muerte de este con su hijo, actual mandatario del país, Kim Jong-un. La triste realidad de todo esto es que ha dado como resultado un país en el que han muerto y han sido detenidas millones de personas, enviadas a campos de trabajo por no exponerse a la ideología o por no realizar los correspondientes cultos al líder. Además, el país, Corea del Norte, sufre constantes hambrunas y tiene una población mayoritariamente empobrecida. Kim Il-sung fue declarado tras su muerte líder eterno y supremo de Corea del Norte y el culto a su personalidad es visible en casi cada rincón del país. Y además, la fiesta más importante que está teniendo lugar estos días, la fiesta más importante del calendario norcoreano, es la celebración del aniversario del nacimiento de Kim Il-sung. En esta fiesta, todos los habitantes del país se movilizan para las celebraciones que dan culto a su gran líder. Bueno, y así cerramos el programa de hoy. Ya sabéis, la próxima semana, los próximos martes a las 5:30 estaremos aquí hablando sobre Asia, informando un poco más de cómo van evolucionando las cosas en Corea y en los demás países también. Así que nada, el próximo martes, si queréis, aquí nos tenéis, ya sabéis, a las 5:30. Hasta el próximo martes, que tengáis una buena semana.